vamos a hablar de música, y música de, por lo menos, la que a mí me encanta, la que me gusta. Para este sábado, a las 21 horas, en el Centro Municipal de Cultura, anuncian la presentación del ensamble de cuerdas del Atlántico Sur de la Filarmónica de Río Negro, junto al Coro Municipal de Viedma, el Coro de la Escuela de Arte Alcides Biagetti de Carmen de Patagones. Van a ofrecer un concierto entre cuerdas y voces, que va a contar como director invitado con el maestro Alberto Balsanelli. La presentación, que organiza el gobierno de la provincia de Río Negro y que está auspiciada por la Municipalidad de Viedma, tendrá entrada gratuita. Es increíble esto, que esto pase en estos tiempos. Realmente es un lujo, le digo, contará además con los músicos invitados: Leonardo Spezzini en flauta traversa y Bruno Casalini, clarinete, del dúo de vientos de la Filarmónica y del programa Joven Orquesta de Río Negro, las violinistas Lucía Saldivia y Antonella Arce y el violinista Camilo Bonelli. Bueno, y me gusta siempre mencionar a todos porque me parece que vale la pena, ¿no? Contar quiénes son los protagonistas de este espectáculo que vamos a poder disfrutar el próximo sábado a las 21 horas en el Centro Municipal de Cultura. Y le cuento que es un gusto tener acá en nuestros estudios a Hernán Pérez Huesó, que es director del Coro Municipal, y a quien saludamos. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? Bien. Y Alberto Balsanelli, director invitado en esta ocasión, que también está con nosotros hoy. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo le va? Buen día. Bien, gracias. Gracias por la invitación. Buenos días a usted y a los oyentes. Bueno, un gusto tenerlos por acá. Bueno, usted sabe que a mí, yo soy loco por la música, pero no sé mucho, no, o sé muy poco, lo cual no es ningún problema para mí, porque la disfruto. Por ahí confundo los autores, los compositores. Cada vez que se presenta la Filarmónica o tenemos alguna actividad destacada, estoy ahí. Así que usted va a conversar con alguien que no entiende mucho, pero que le gusta, ¿no? Ese es el tema. Bueno, che, qué bueno esto, ¿no? ¿Cómo nació esta idea, Hernán? ¿Cómo surgió? Bueno, esta idea nace el año pasado, cuando a principios de octubre Alberto no estaba acá visitando a sus familiares, y a mí me llamaron para ver si podíamos aprovechar la presencia de él, con toda la trayectoria que tiene acá el maestro, de poder hacer algo y poder tener alguna especie de capacitación o de taller para los interesados, ¿no? Estudiantes de música, directores de coro, coreutas y demás, y profesores de música. Entonces hicimos un evento, se organizó muy bien, o sea, en pocos días se hizo eso, dio un resultado muy favorable, muy positivo, quedó la gente, los estudiantes, los directores de coro, todos los que participaron de esa vez, quedaron como con una semillita implantada. Y por ahí yo, entre mí, decía y le comenté al maestro el año pasado, bueno, tal vez podamos hacer algo sinfónico coral el año que viene. Acá hay una orquesta muy reconocida, que es la Filarmónica de Río Negro. Hay coros que están dispuestos a hacer un trabajo así también en ese sentido. Hay que tener una logística un poco organizada. Y esto es un poco el fruto de esa idea. Este año habíamos, ya desde abril, veníamos hablando con Martín de poder hacer un concierto de esta envergadura, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eso necesitaba preparación. Los coros locales están acostumbrados a cantar nuestra música, ¿no? La música popular argentina y latinoamericana, y estaba un poco falto de experiencia en ese sentido, ¿no? Desde la técnica vocal, desde todo lo que es la música europea antigua, había poca experiencia. Entonces nos fuimos tratando de introducirnos en esa línea. Elegimos un repertorio junto con Martín y, bueno, obviamente consultado acá con el maestro, y ahora él podrá seguir darle continuidad al contenido, ¿no? De buenísimo. Bueno, yo no dije nada de usted porque lo voy a decir aparte ahora, ¿no? Pero no voy a leer todo porque mire, es una hoja acá que me dieron, ¿no? El maestro Balsanelli tiene una gran trayectoria en la música como compositor, pedagogo, director de coro y orquesta. y entre otros premios fue considerado por la Fundación Conex como uno de los 5 mejores directores de coro de la historia música clásica argentina, ¿no? El, música clásica en la Argentina, vamos a decir bien, ¿no? Tras recibir 2 de sus galardones, bueno, dirigió coro, el coro estable del Teatro Colón, bueno, de la Asociación Wagneriana de Buenos Aires, la Camerata Monteverdi y el Ensamble de Vientos en Venezuela. También estuvo a cargo de las obras Crux Fideli, propia del quinto Festival Internacional de Neuchâtel, no sé cómo se dice en Suiza, ahí está, ¿no? Bueno, Bulgaria, Checoslovaquia, Polonia, Japón, guarda, con todo esto. Y ahora Viedma, ¿no? Y ahora Viedma. Y esto va a figurar después cuando digan, ¿no? Que nos pondrán a nosotros. Por supuesto. Bueno, usted me dice que lo va a poner. Sí, sí, sí, seguramente. Buenísimo. ¿Le interesó la idea de venirse, ¿no? A hacer esta experiencia. Sí, como acá dijo Hernán, primero, bueno, aunque usted ya nombró, quiero agradecer y reiterar el, la gentileza de Maestro Fraile Martín, con la Orquesta Filarmónica de Río Negro, tan prestigiosa, el ensemble de cuerdas del Atlántico Sur, los maestros invitados que usted ha señalado, y los 2 coros bajo la dirección de Hernán. Uh-huh. Todos ellos, bueno, han hecho para que yo venga aquí como invitado y estoy muy honrado por ello. El programa que vamos a hacer tiene 3 periodos de la música, uh-huh, el barroco, el romanticismo pleno y romanticismo tardío, casi impresionismo. En el barroco hacemos un hermosísimo motete de Juan Sebastián Bach, la figura más sublime de la música posiblemente, no completo, pues un motete muy largo, hacemos varios fragmentos en alemán, que sería más o menos Jesús, alegría del hombre, o sea, Jesu meine Freude, Jesús, tú eres mi alegría y mi maestro, ¿no? Uh-huh. Los textos están tomados del Evangelio y casi todo música sacra, ¿no? Música sacra, muy bien, el claro. Bach es música sacra. Claro. Fíjese que el ego será lo nuestro, que a John Sebastián Bach lo conocemos por Les Luthiers. Y graciosamente, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, comprendo. Y bueno, a continuación salteamos el clasicismo, como quien dice, que sería Haydn y Mozart, y vamos al romanticismo con un hermoso lead de Felix Mendelssohn, uh-huh, bueno, autor de tantas sinfonías, grandes oratorios, que en su madurez hizo pequeños lieder para coro. Y este es un lead estrófico, quiere decir que la melodía se repite 3 veces con distinto texto. Esto es profano, o sea, no es religioso, y habla principalmente de lo hermoso de la naturaleza y todo lo bueno que le hace al alma el verde y lejos del mundanal ruido de las ocupaciones, uh-huh, y de los negocios. Y el programa finaliza con un hermosísimo cántico, se llama Cantique de Jean Racine, de Gabriel Fauré. Fauré fue un autor francés, posterior, por supuesto, a Mendelssohn, que falleció en 1924, o sea, ya es final del romanticismo y comienzo del impresionismo, por ejemplo, como Debussy, Ravel, ¿cierto? Uh-huh. O los pintores, como Miró, Manet, sí, digamos, el primer Picasso. Esta obra bellísima alude a un canto muy antiguo, el texto, también del Verbo de Dios, alabanza al Creador, y es no muy larga, pero tiene una belleza, digamos, casi sobrenatural. Y lo más llamativo es que Fauré tenía 19 años cuando compuso esta obra. ¡Ah, qué bárbaro! 19 años. O sea que estamos ante 3 autores importantísimos de la literatura musical: el pleno barroco con Juan Sebastián Bach, el pleno romanticismo con Mendelssohn y el casi impresionismo con Fauré. ¡Apa! ¡Qué compromiso para los coros locales, ¿no? Sí, sí, sí. Fue una ardua tarea. Bueno, ya hemos trabajado ayer, fue nuestro primer encuentro, uh-huh. y hoy hacemos el segundo ensayo. Y le comentaba a Hernán que por ser la primera vez que abordan este repertorio, se los ve, aparte de bien preparados, muy interesados en la parte estilística, porque tratamos, veremos si lo logramos, de hacer los tres periodos con algunas diferencias de ejecución, uh-huh. que a través de la historia está bien. Los grandes maestros nos enseñaron. Claro, ahora entiendo por qué decías que, no sé cómo lo expresaban, ¿no? Que hasta la vocalización es distinta, o sea, que ahí se sí. trabaja la voz de otra manera. Sí. Claro, porque no es lo mismo cantar una chacarera que cantar a John Bach, por ejemplo, ¿no? O cantar cosas así. Ahora, a ellos les debe costar hacer una chacarera también, ¿no? Yo calculo que sí, ¿no? A los alemanes, a los franceses, le debe costar bastante hacer una chacarera, ¿no? Tal cual, ayer le dije al coro, uh-huh. has dado en la tecla, y que a nosotros nos cuesta tanto el alemán uh-huh. como a ellos cantar un tango, ¿verdad? Claro, porque otra cosa que he aprendido con esto es que mucha de esta música que nos suena tan tan maravillosa, a mí me suena tan pleno un coro, y sobre todo esta música que ustedes van a hacer, ¿no? Esto de escuchar en el oído que te lleguen cuatro o cinco voces, no sé, estas armonías maravillosas, ¿no? Te pone en un lugar, no sé, a mí me pone no sé dónde, ¿no? ¿Es así? Es o no? Así, es así, transporta. Uh-huh. No hay como la música. Uh-huh. Y la música, si tú observas, no existe en los tratados de historia del arte. En los libros de historia del arte hay literatura, arquitectura, historia, pero como que la creación musical uh-huh. sigue siendo un misterio, ¿no? Uh-huh. Por eso es tan hermosa, quizás. Sí, claro que sí. Y sí. es casi el único arte que necesita del intérprete. Claro. Tú un cuadro lo miras y no precisas nadie que te lo miras. Y te uh-huh. gusta o no te gusta. Un libro lo lees. Sí. Pero la música necesitas el intérprete. Claro. Y ese nexo entre el compositor, el que dirige o el que canta, el que toca, y el público, es lo que lo hace así tan... Uh-huh. y social también. Claro, y, pero además lo bueno de la música es que todos lo podemos interpretar, ¿no? Yo puedo cantar la canción de la alegría, por ejemplo, uh-huh. y me encanta, ¿no? Y cuando me puedo pensar, mirá que la hizo, ¿no? Mirá el loco que hizo esto, ¿no? Uh-huh. Qué maravilloso que es, ¿no? Sí, sí. Qué bueno. Genial. Y mañana este encuentro con la música, entonces, con las voces y con los instrumentos, a las 21 horas, ¿quieren invitar? A ver, ¿por qué habría que estar ahí? A ver, usted, porque, bueno, ahí lo tenemos acá siempre. ¿Por qué habría que estar mañana a las 21 horas en el Centro Municipal de Cultura? Digamos que lo más importante, aparte de los coros, la dirección, la orquesta, los músicos, es los autores. Uh-huh. Animarse a escuchar cerrando los ojos, o a, ¿por qué no?, tomarse de la mano con el que esté al lado, ¿verdad? La música transporta y es tan necesaria. Siempre digo que si los países funcionaran como los coros y las orquestas, andaría todo un poquito mejor. Sí. También ayuda a no olvidarse de los problemas siguen existiendo. Pero ese instante de conexión uh-huh. con una música así tan sublime puede mover a personas adultas y puede mover a jóvenes o a niños a entrar al mundo fascinante que es la música coral y sinfónico coral. O sea que, en honor a Bach, a Mendelssohn y a Fauré, es aconsejable venir, y si son puntuales mejor. Y si no hacen ruido durante el espectáculo, mejor todavía. Bueno, muchísimas gracias por venir, Hernán Pérez Huesó, Alberto Balzanelli, un gusto conocerlo. Gracias. Y vamos a ver si conseguimos todavía. ¿Quedan entradas o no? ¿Ya se agotaron todas? No, es como es gratuito, esta vez consideraron que es por orden de llegada. Directamente, porque otras veces hemos ido a retirar una entrada. Esta vez por orden de llegada. Estamos recomendando por ahí que lleguen media hora antes. Para entrar. Para poder conseguir un lugar, no sería más una entrada. Así que bueno, y de paso, como decía acá el maestro, la puntualidad por ahí va a ser un poquito más rigurosa, ¿no? Bueno, gracias por venir, y que muchas ojalá gracias, vaya mucha gente mañana. Muchas gracias por la invitación.